presencia cuando te vi por primera vez. Fue en mis manos que vi convertirte de niña a mujer. Eres tú quien me da la existencia y lo puro de mi ser. Es por eso que a tu lado siempre quiero amanecer. Eres tú quien me enciendes la herida y apagas el dolor. Por ti doy mi alma, mi sangre y mi corazón. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Te he protegido de mentira y falso desamor. A tu lado me he convertido en viajante sin temor. Es por ti que navego con rumbo y dirección. Es tu espíritu y fuerza que le da voz a esta canción. Eres tú quien bendices mi alma y deseo de vivir. Eres mi juramento, mi credo, donde iré a morir. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Así es que te quiero yo, a ver quién te quiere más. Juramento, mi credo, donde iré